intendente de Olavarría, el doctor José Echeverri, participó del lanzamiento de uno de los precandidatos a intendente de nuestra ciudad, el doctor Juan José Almada. En el mismo acto tuvo presente también el secretario de la Reforma Política, Isidoro Lazo, su esposa Alicia March y los intendentes de Roque Pérez y General Alvear, Hugo Oreja y Gustavo Marco. El intendente hizo declaraciones políticas, felicitó al precandidato y expresó que Patricio López Mancinelli es un nombre importante en la sección. Al referirse a las posibles internas, expresó textualmente: habrá que ver qué es lo que va a pasar. Yo trato de opinar lo menos posible al respecto sobre cosas que no están al alcance de nuestras decisiones. También se refirió al subsecretario de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Walter Abarca, y dijo que en el momento que la cuestión estaba más difícil, tanto yo como Patricio como Walter dimos la cara por este gobierno. Hay cosas que a veces se dicen en los medios y hay que ver después cómo se procesan. También habló de la ciudad de Olavarría y dijo que estaba trabajando en un programa de gobierno, pero que hay un cambio muy significativo en la gestión municipal. Hoy Olavarría ha sido beneficiada por el gobierno nacional y por las circunstancias económicas a las que les ha sabido encontrar el rumbo este gobierno. También habló de la muerte de su padre y del dolor que ello representó, vinculada a la actitud de la presidenta Cristina, y dijo: mi padre murió el 21 de septiembre de 2007 y nosotros tuvimos la elección el 23 de octubre de ese año. Yo a veces me pongo en la piel de Cristina en eso de llevar adelante todo este proceso con una fortaleza personal impresionante. José Echeverri dialogó también, por supuesto, con los visitantes y mantuvo una reunión previa con aquellos que llegaron a nuestra ciudad. Para Radio Olavarría, Alberto García, Diario Digital La Síntesis, Saladillo Red, Regional de Medios.